Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 3 de abril. La delegación del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha participado en la cuarta Feria del Mayor Activo organizada en el recinto ferial de Ifeca en Jerez por la Diputación Provincial de Cádiz. Acompañados por la concejala Patricia Caro, los mayores ubriqueños han disfrutado con todas las actividades organizadas, al mismo tiempo que han ofrecido a los visitantes, a través de un stand propio, la posibilidad de participar en un taller de marroquinería. El objetivo de esta feria es fomentar la participación, el aprendizaje continuo y las relaciones sociales entre las personas mayores de la provincia, con una participación de 2.500 personas procedentes de 18 municipios. La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, junto al vicepresidente segundo, Javier Vidal, y la diputada de Igualdad, Susana Sánchez, han sido los encargados de inaugurar este evento, en el que se han ofrecido propuestas de ocio, productos y servicios destinados a personas a partir de 60 años. El envejecimiento activo es muy importante. Cada vez somos más longevos, afortunadamente, y es importante pues que la salud y las actividades estén presentes en nuestro día a día, mover a nuestros mayores, y eso para nosotros son una prioridad. Vamos a tener un montón de actividades nuevas, vamos a tener un montón de talleres, vamos a hacer todo lo posible para que el que visite la feria se encuentre todo este ramillete de posibilidades que le permitan, pues a partir de esa edad que decimos ya del retiro, pues seguir activo, seguir ilusionándose con proyectos y seguir trabajando en muchísimas actividades que pueden desarrollar. Se trata de un punto de encuentro de los mayores de 60, con ganas de compartir, con ganas de pasarlo bien, de celebrar la vida, de estar activos y también de conocer qué les ofrece la sociedad desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del equipo de gobierno. El concejal José Gabriel Calvente se ha referido, entre otros asuntos, al inicio de las obras de ampliación del cementerio municipal. Las obras van a comenzar en breve. Han empezado ya por lo que más no urgía, que los nichos, que por desgracia pues todos los años tenemos que hacer. Sabemos que es algo que ojalá no hiciera falta, pero que, como bien he dicho, pues por desgracia siempre nos hace falta, ¿no? Entonces hemos priorizado con la empresa adjudicataria que empezaran por allí. Este año normalmente se hacen unos 60 nichos todos los años, que es lo que tenemos presupuestado en los presupuestos, valga la redundancia, del ayuntamiento. Pero este año, gracias al Plan Provincial de Cooperación de Diputación, que es la que asume el coste de toda la obra del cementerio, pues en ese proyecto entraban 60 nichos. Entonces lo que hemos hecho es, como ya tenemos la partida creada propia del ayuntamiento, pues en vez de 60 se van a hacer 120, que tengamos ahí un remanente, que, insisto, por desgracia pues siempre nos hace falta, más o menos esa es la media, y han empezado por allí. Cualquier persona que haya ido al cementerio pues habrá visto que han empezado las obras. Han estado un tiempo parado debido a la lluvia, porque el terreno se puso, la verdad que es impracticable con el tema de la maquinaria. Ayer por la mañana estuve yo allí y bueno, ya digamos coloquialmente la primera ya se estaba prácticamente lista, y lo van a seguir trabajando durante todo. Entonces, simplemente eso, la obra pues ha comenzado por ahí, que es lo que decía, y después pues va a seguir la obra de lo que es la remodelación de todas las instalaciones del cementerio. Recordar un poco que lo que es los edificios en sí, estructuralmente, ¿no?, se mantienen, pero por la parte interior pues se remodelan totalmente, incluso teniendo una tercera tanatosala que entendíamos que era necesario. Es cierto que no, por suerte, no todos los días tenemos fallecidos, y en pocas ocasiones. Creo recordar que durante 2024 han sido

Viene un particular en concreto de Ronda, que este hombre el año pasado se puso en contacto con nosotros y tenía mucho interés en exponer, y me lo dijo, dice que yo, acuérdate de mí. Y yo lo primero que he hecho cuando hemos previsto esto, pues avisar a este hombre. Y aparte, pues, el resto de asociaciones, que son 5 asociaciones en total, contándonos nosotros lo que participamos. Las exposiciones de bonsai son colaboraciones entre asociaciones siempre. Aunque tú seas el que organiza, tienes que contar con el resto. Esto funciona así. Esto no funciona de que yo expongo todos mis árboles, sino funciona en colaboraciones con distintas asociaciones. Lo mismo la nuestra que las que se hacen en otros lugares. Claro, es que es muy complicado que una misma asociación tenga 40 árboles de calidad para exponer un fin de semana, y de diferentes especies y demás. Es muy complicado. Son 20 especies distintas. Vienen especies autóctonas y vienen también especies foráneas, como por ejemplo vienen algunos pinos negros japoneses, vienen juníperos chineses, que son de variedades japonesas también, y algún tipo de ormota. Pero luego tenemos, por ejemplo, fresnos, tenemos álamos, tenemos olmos, tenemos acebuche, algarrobo. Hay una cantidad de árboles así autóctono que bastante amplia. Bueno, yo destacaría los de nuestro compañero Manolo, que es un artistazo, la verdad. Pero también viene, por ejemplo, el hombre este que hemos hablado, trae un árbol que es un espectáculo. O sea que es muy bonito, es un ciprés. Pero está, la verdad que está muy chulo, el árbol es precioso. Además, está premiado también, tiene varios premios ese árbol. Ese árbol es muy bonito. Bueno, sí, intentamos hacer como un pequeño guiño a Ubrique, y claro, cada año pues es muy difícil superar a la anterior, y entonces este año pues Jesús, que es el que intenta siempre hacer el tema de los carteles, pues le dio el toque de la pata cabra, y el preciso lo que hace o que simula ahí en este caso es la planta de acompañamiento que llevaría el bonsai. Entonces, como que un cartel muy muy peculiar. Muy local. Sí, si sale de las cumbres para arriba no se entiende muy bien. No saben lo que es. Es más, hemos tenido que explicarle a la gente, a nuestros compañeros de otras asociaciones, qué es lo que significa el cartel para nosotros. La verdad que ya el año pasado también se hizo un toque con la espátula. Este año es se ha lucido, la verdad, porque el cartel está muy bonito. Muy bonito, el árbol está sobre una loza y acompaña al subatacabra y el preciso, que la verdad que a mí me encanta el cartel. De hecho, el árbol que sale en el cartel es de Jesús. Uh-huh. La idea es que como que cada año pues el árbol que salga en el cartel sea de alguno de los socios de Ubrique. Que se acerque todo el mundo, que este fin de semana hay un montón de cosas que hacer, y estamos en un punto súper bueno de paso para todo el mundo, que se acerque, que pasen por allí, que vean la exposición de bonsai, que esto es un arte milenario, y más este año, que ya digo, cuando lo veamos en la sala de exposiciones, pues no nos lo vamos a creer, la verdad que no lo vamos a creer, porque aquello es espectacular para los árboles. Y lo que sí, que el domingo, la demostración del trabajo de la acebuche, este año lo va a hacer Manolo Olmedo, que es de la asociación, y Miguel Carrasco. Lo que pasa es que no querían mucha publicidad ellos, no son de publicidad, pero son ellos los que van a hacer la demostración este año. Por otro lado, la Banda Municipal de Música tiene previstas distintas actuaciones para este fin de semana. El sábado a las 12 del mediodía participan en el Pasacalles y el primer certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique, mientras que para la noche del sábado se ha previsto el acompañamiento a Lisanda Fatou García durante el pregón de la Semana Santa 2025. Por otro lado, el domingo a partir de la 1 ofrecerán su ya tradicional concierto de marchas procesionales. Será en el IES Maestro Francisco Fatou. Marta Carrasco es la portavoz de la banda. Este sábado tenemos el placer, ¿no?, de acompañar a Lisanda en el pregón de Semana Santa, y lo cierto es que este martes pasado la pudimos recibir en nuestro local de ensayo, ¿no? Para nosotros, como siempre que nos toca acompañar el pregón, es un lujo y un placer acompañar con nuestros acordes y con nuestras melodías, y con un pregón con tanto cariño como el que ha hecho Lisanda, para nosotros es súper fácil